Estos productos levantan ocasionalmente su voltaje energético, engañando de esta forma al cuerpo material y psíquico. Los dos cuerpos se convierten en dependientes químicos y al serlo, ya no oye, no analiza y no razona. Simultáneamente comienza a deteriorar y atrofiar el funcionamiento natural del cerebro. El cuerpo psíquico en estas condiciones adversas, no manda las órdenes correctas al cuerpo material y este al no recibirlas, funciona básicamente en su estado primario o sea con las zonas 1 y 2 que son, instinto y sensación. Alrededor de él, al igual que los parásitos que se alimentan de su víctima, se colocarán las energías vampiros desencarnadas, o sea las almas en pena, que fueron en su vida material, alcohólicas y drogadictas al igual que él, porque ellas deberán succionar el placer que de él emana. Se alimentarán de la angustia, el dolor, el vicio, la ansiedad, la necesidad química y sobre todo, de la emanación eléctrica y vibratoria de las bajas frecuencias de su alma. A ser subyugados por vampiros energéticos, los alcohólicos y drogadictos, no entienden el razonamiento lógico de los seres sanos que los quieren sacar de esa vida malsana, dependiente y sufrida. ¿Cuál sería la forma de curarlos? Lo primero a hacer es, despojarlos de la dependencia física y despojarlos de la dependencia psicológica. Todo este proceso deberá ser supervisado y controlado bajo la dirección de dos tipos de médicos, un médico del cuerpo físico, el cual se encargará de minimizar la dependencia química del paciente y otro médico que deberá encargarse del alma. Este médico del alma se encargará de exorcizar a las energías vampiros que como larvas, parásitos y gusanos se encuentran pegados alrededor del individuo, subyugándolo y alimentándose energéticamente de él. Cuando hablamos de exorcizar, nos referimos a médicos del alma. Estos doctores deben estar preparados para tratar este tipo de energías pensamientos vampiros. De esta manera se atacará a la enfermedad en dos campos simultáneamente, el físico y lo psicológico, solo así se podrá llegar a la cura. Lo que ustedes deben entender es que no hay amor que los cure, pero sí hay conocimiento, entendimiento y amor que los cure. Tres cualidades que deben trabajar siempre juntas. Conocimiento, cuerpo material. Entendimiento, cuerpo psíquico. Amor, cuerpo energético. Aquí radica la explicación, que muchas familias piensan que con mucho amor lograrán que sus seres queridos salgan del vicio. El amor es maravilloso, pero muchas veces complica, porque anula el razonamiento lógico que se debe tener al tratar casos de esta naturaleza. El amor es parte de, pero no es todo. No se puede solo trabajar con él, se necesita del conocimiento y del entendimiento para llegar al fondo del problema. Se debe trabajar simultáneamente con los dos cuerpos enfermos y recién aquí, se podrá pretender formar el tercer cuerpo que es el espiritual.